Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. De la mañana con 32 minutos y rearrancamos el informativo de Cultura en Acción aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hoy tendremos importantes novedades y entre ellas, antes de darles a conocer cuáles son estas, quiero saludar a mis compañeros que ya están acá con nosotros. Emilia Dávila, bienvenida, gracias por compartir. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes y un muy buen día también a nuestros oyentes. Darío, vemos que también has venido ahí todo listo para participar en el primer Encuentro Nacional de Etnografía. Buen día. Buenos días, Ecuador. Buenos días, querida audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, ciertamente, ya en pocas horas de eso, de las 10 de la mañana, estaremos desplazándonos al Centro Histórico para ser parte de este encuentro de Los Diablos se Toman la Mariscal. La invitación abierta para también encontrarnos con nuestros oyentes allá en la Plaza del Teatro estaremos a las 10 de la mañana. Eso va a ser importante y les cuento que aquí en la Casa de la Cultura todo el mundo está ya de blanco y por ahí con una máscara que simboliza el diablo, ¿no? El diablo de Píllaros. El diablo de Píllaro. Bueno, hay cuántas diabladas que se harán presentes en este gran encuentro que desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que no debe perderse esta gran oportunidad de compartir pues con los diferentes grupos que vienen de diferentes localidades y con los organizadores de este evento. Saludamos también a nuestro compañero Patricio Álvaro, que está en la dirección general de este informativo, y en el control técnico nuestro compañero Diego Salazar. Vamos a recordarles por qué medio nos pueden escuchar. Por supuesto, Pichincha, estamos en 940 AM. A nivel nacional e internacional contamos con dos páginas web. Tenemos www.casadelacultura.gov.es. También está la página www.radiocce.com. Esta página con sistema de audio y video, por lo cual nos pueden escuchar y también observar a través de la cámara de todo lo que sucede aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adicional a esto, contamos con una aplicación. La invitación es para que ustedes se descarguen la aplicación Radio CCE HD. Eso lo pueden descargar en Play Store y también en App Store y llevarnos donde ustedes estén. Esos son los medios donde nos pueden estar escuchando estos 90 minutos de información cultural. Vamos a hacer un repaso por nuestros invitados del día de hoy. Conoceremos qué tendremos de estos 90 minutos. Emilia, ¿nos puedes ayudar? Claro que sí, la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador vuelve a ser parte de nuestra jornada informativa. Estamos hoy con Sofía Mosquera para anunciar las actividades de la Semana del Arte que lleva adelante esta institución de formación universitaria y hoy trataremos el interés del público en la Semana del Arte. Y hace pocos días se presentó la revista de investigación sonora y musicológica Traversari, la número 3, que... Y para hablar sobre estos temas especiales que tiene esta revista, estará con nosotros el maestro Juan Muyo Sandoval, su director. Hablaremos, pues como ya les habíamos mencionado, el contenido. Creo que está la mayor parte de la cultura negra del país. Y a propósito de esto, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Facebook, @Radio CCE así como también al Twitter. Y usted puede, quienes nos escriban, pueden tener acceso a una de estas revistas. Tenemos 4 revistas sobre la mesa de trabajo y que nos gustaría compartirlas para que ustedes amplíen su conocimiento respecto de estas culturas gracias al trabajo de los investigadores. Sí, la invitación para que nos visiten acá a la radio de la Casa de la Cultura y se haga con este valioso material investigativo y musicológico. Nuestros últimos 30 minutos estarán destinados para contactarnos con la Amazonía ecuatoriana. Nos acompañará vía telefónica Marcelo Noguera, presidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana Núcleo Morona Santiago. Nuestro tema a tratar es el primer encuentro de poesía internacional Galo Lara Noriega y las actividades que se realizan por el aniversario 27 de este núcleo provincial. Con esto y mucho más, nosotros les invitamos a nuestro siguiente segmento, Micro CCE. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La noche de ayer se realizó un recorrido por los éxitos del cantautor estadounidense Bob Dylan en el auditorio del Centro Ecuatoriano Norteamericano. Se trató de un concierto que varios artistas locales ofrecieron como homenaje al Nobel de Literatura 2016. Emilia nos informa. Según la organización del show liderada por el músico guayaquileño Héctor Napolitano, esta fue la oportunidad para que las generaciones más jóvenes conozcan el valor de la poesía de este ícono del folk. Dylan no solo ha sido merecedor del Nobel, antes también ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad, esto en el año 2012, recibió además en el 2009 la Medalla Nacional de las Artes, en el 2008 el Premio Pulitzer, el Príncipe de Asturias de las Artes en el año 2007 y el Premio de Música Polar en el 2000. Además, en 1990 recibió la Orden de las Artes y las Letras. El espectáculo contó con la participación de artistas como Israel Maldonado, Gabriel García, Sergio Vivar, Stanley Parker, Lucas y Bastián Napolitano, Juan Carlos El Jefe Vergara, el violinista Rafael Paredes y la cantante estadounidense Rachel Zegler. Tenemos ya las 7 de la mañana con 38 minutos y algo más tenemos que contarles respecto a la música, Darío. Sí, efectivamente, se presentan obras clásicas y nacionales en concierto de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Incluir composiciones de autores ecuatorianos en el repertorio de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil es una de las metas que el nuevo director artístico de la agrupación, Patricio Jaramillo, se ha propuesto alcanzar, y eso dijo que ya lo está logrando, pues lo ha implementado en los shows que forman parte del programa Ruta de las Iglesias. Se trata de una serie de presentaciones que el grupo ha estado haciendo desde el pasado 6 de enero en diferentes espacios de la ciudad de Guayaquil. El último show se desarrollará este viernes a las 20 horas en la iglesia San Judas Tadeo, ubicada en Miraflores. Además de esa noche, el público podrá apreciar autores como la guayaquileña Blanca Layana, incluso Jaramillo presentará una de sus primeras obras. Al concierto del viernes se unirán como solistas el violinista Alex Jimbo y el oboísta Gabriel Ormaza. Además, son miembros de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil desde hace por lo menos 10 años. Para su intervención, eligieron el concierto para violín y oboe de John Sebastian Bach. Y enseguida nos vamos a trasladar hasta México para contarles la siguiente información. Restauran mural El Hombre Creador y Rebelde del pintor mexicano Clemente Orozco. Expertos restauradores y técnicos del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente trabajan en la restauración del mural El Hombre Creador y Rebelde del pintor José Clemente Orozco, que sufrió daños por el sismo registrado el 11 de mayo del 2015 en Guadalajara. El temblor causó grietas, fisuras y desprendimientos de pintura en al menos 20% del mural. Por lo tanto, creado por Orozco en 1937 en la cúpula del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Y bien, tenemos las 7:41. Estamos ya en compañía de Sofía Mosquera, ella es estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Nos acompaña para conocer el interés del público en las manifestaciones artísticas. Buenos días, Sofía, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a conocer la participación activa de los estudiantes de la Facultad de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo ha estado durante el desarrollo de esta gran jornada que ha iniciado con este 17 hasta el 20? Pues sí, lo que se pretende es, como la Semana del Arte, es involucrar al público, es como adentrar a los estudiantes también en lo que respecta a organizar una exposición, el montaje, la curaduría, la obra, la factura, todas estas cuestiones que tienen que considerarse en el momento de exponer una obra plástica, en mi caso, porque también existe la carrera de teatro, entonces tenemos ambas manifestaciones ahí. Quisiera que amplíes un poco esto del montaje y de la curaduría, que si bien es cierto, hay una persona que se encarga de esto, empieza a profesionalizarse en este tema, pero ahora el interés de la facultad es que los estudiantes también tengan conocimiento de este trabajo que ustedes van a realizar en lo que tiene que ver con el arte, con las exposiciones. Pues sí, como decía, hay un profesor a cargo, ¿no?, de toda esta cuestión de cómo diseñar una Semana del Arte como tal. En esta versión de la Semana del Arte se pretende como tener un guión educativo en el que las personas se interesen a través del arte, por medio de explicaciones de los mismos estudiantes, de las mismas personas que se encargan de hacer la obra. En el caso de la curaduría y el montaje es algo relativamente, no es para nada nuevo, solo que en la facultad se está cada vez tomando más en cuenta estos aspectos para que, claro, cuando salgamos del mundo laboral, nosotros mismos tengamos una idea y no necesitemos como de terceras personas que nos den haciendo estas cuestiones. Antes se necesitaba, alguien que nos ayude a gestionar los espacios. En este momento nosotros mismos gestionamos los espacios sin ningún problema. Entonces cada vez vamos adentrándonos en este sentido. Lo que se pretende también con esto de la museología y la curaduría es que las obras dialoguen con el espectador a medida que van avanzando en el recorrido de las obras, de las salas, de las aulas, y que vayan viendo nuestro trabajo, que hasta cierto punto cada uno mantiene un diálogo diferente con su obra, pero sin embargo que comuniquen de alguna manera todos algo para que de cierto modo el mensaje que se pretende dar se conecte un poco mejor con el espectador. Nosotros quisiera que nos ayudes, somos personas que de pronto no conocemos arte, pero quisiéramos que nos des algunas visiones al momento de ingresar a una galería y qué debemos observar en esta muestra que ustedes nos ponen, ese diálogo con el espectador. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué miramos? Pues sí, creo que todos tenemos esa, esa sensibilidad para apreciar las cosas. Ya sea una obra de arte, puede ser un paisaje, puede ser, una flor, cosas que están ahí en todo el tiempo. En este sentido es como, dejarse llevar. O sea, pienso yo que cuando una obra o lo que sea nos llama la atención, merece que le demos, no sé, unos segundos de nuestro tiempo. El color, la forma, la composición, cómo están distribuidos los elementos en el espacio dentro de, por lo general, un cuadrado o un rectángulo, es como quizás un poco dejarse llevar, empezar a analizar. A veces corremos, o sea, bueno, pecamos de simplemente ver y quizás pensar en otras cosas mientras estamos observando una obra. Es como que un poco delimitarnos en el espacio y empezar solo un diálogo con la obra, sí. Sofía, una inquietud. Cuando a veces en la cuestión de la literatura se dice que el libro se defiende solo, que la obra sola tiene que defenderse. En la cuestión de las artes plásticas o las diferentes artes que pueden llevarse a una exposición, ¿las obras en sí también deben defenderse solas o pueden estar acompañadas por un texto, por algo que lo ayude a contextualizar y que el diálogo sea más entendible entre la obra y el espectador? ¿Cuál es tu criterio sobre eso? ¿Debe estar contextualizado o debe estar una obra directa ahí? Partamos porque el arte siempre se le ha visto y la mayor parte del tiempo de la historia del arte ha sido como súper elitista. Entonces, el conocimiento que manejan las élites es muy diferente al que manejan las masas. En este sentido es como... Exacto. O sea, a lo largo de la historia se ha visto gente que... O sea, cosas que no necesitan mayor explicación así. Mientras que en otros aspectos, mientras se dan otros acontecimientos políticos y sociales, hay cosas que sí, para nosotros, incluso que estudiamos artes y que estamos en el medio, necesitamos que alguien nos explique. Necesitamos tener algún tipo de guía, por ejemplo, estudiar semiótica, estudiar hermenéutica, estética, ese tipo de cosas. Entonces, pienso yo que, o sea, el arte siempre corresponde al contexto, así al medio en el que nosotros vivimos. Y con respecto a algo más que me dijiste, que fue sobre... yo pienso que en este sentido, si bien el artista es como esta imagen así un poco romántica de genio que, yo pienso que los artistas son seres terriblemente terrenales, así, que quizás se dan cuenta de otras cosas que a veces las masas no, como que no, por ejemplo, están un poco dormidas. Entonces, en ese sentido, la obra de arte es una idea que se lanza al mundo y debería como... repercutir, o sea, no necesita del artista en realidad. ¿Y ese arte, solo somos un medio. ¿Y ese arte tiene que llegar con su mensaje completo al espectador, al público, o en realidad debe estar abierta a la interpretación del público? Por ejemplo, en el arte conceptual, en el arte abstracto, muchas veces el mensaje tiende a ser muy polisémico, se tienden muchos mensajes. De ahí. Exactamente, eso mismo estaba a punto de decir, es lo genial del arte, su capacidad polisémica. Es como nosotros vemos al mundo y en especial la obra de arte, que es algo tan subjetivo como nosotros somos, más bien no necesariamente como lo que vemos, a menos de que sea algo súper explícito, o sea, algo con lo que no te puedas perder, como Andy Warhol, así, que manejó una gráfica popular. Tú veías una lata de conservas, así. No había por dónde perderse. Pero en el caso de que del arte conceptual, por ejemplo, que mencionabas, claro, es, no sé, más sobre el sentir, así, los sentidos jugando contigo. El uso del color, el uso de las formas que te incitan a cosas, que te invitan a reflexionar, a preguntarte sobre tu propia, no sé, experiencia del vivir cotidiano, así. Cómo estas pequeñas experiencias de la vida pueden, definir cosas, aclarar ideas, enviar mensajes... no sé, alegrar tu día o entristecerlo, no sé. Sofía, mencionaste tú también el hecho de trabajar en nuevos guiones para conducir al público. Ajá. En las diferentes exposiciones que ustedes realizan. ¿Qué se toma en cuenta? Creo que lo principal, ahora que somos estudiantes, es entender cómo nuestros procesos creativos, nuestros procesos igual de investigación y de conocimiento, que son bastantes en realidad. A veces se piensa que la Facultad de Artes es como más práctica, pero actualmente se toma también mucho en cuenta lo que es la investigación. Entonces, estos procesos que uno realiza siendo estudiante y luego ya enfrentarse a un a un mundo laboral intentando mantener la posición de artista, porque muchos de los egresados de nuestra facultad no se dedican especialmente a las artes, se dedican a un montón de otras cosas también. Aunque es muy, muy, muy difícil que no, o sea, que sigan su vida no desligado de las artes. O sea, siempre es como un bichito que una vez que te picó, o sea, se acaba así, no. ¿Qué carrera estás siguiendo en la plástica? Plásticas. Sí, artes. ¿Cómo miras la plástica en Ecuador actualmente? La plástica en el Ecuador en este momento está un poco más dinámica que hace, no sé. Ahora hay muchos nombres. Hay muchos nombres y de gente joven también. Eso es muy bueno, pero también responde a que hay más espacios independientes, hay más cabida de la oficialidad, por así decirlo. Entonces, el mismo hecho de que hace 4 años que viendo de la facultad no había tantas personas como ahora, también responde a que, no sé, la gente quizás esté un poco más involucrada con las visitas a los museos, las visitas a galerías, un mercado del arte, creo yo, un poco más, cada vez más floreciente, más, no sé, más dinámico también, en el que hay gente ya involucrada con, no sé, exponer fuera, un montón de artistas que han sido galardonados por fuera también, que se les ubica. Entonces ya es como, no sé, como un punto de referencia para nosotros que todavía estamos estudiando. ¿Cuál es la aspiración como estudiante y a su vez esas miradas que has podido observar dentro de tus compañeros y compañeras? Son variadas, son muy variadas. Hay gente que le interesa mucho hablar desde dentro, o sea, desde el interior hacia afuera. Mientras hay gente que le interesa hablar desde fuera para cambios políticos, sociales, económicos, para poder como adentrarse en el individuo una vez que ya se enfrenta a la obra. Son, no sé, son visiones de motivaciones distintas. Cada uno persigue cosas muy, muy diferentes. Creo yo que es muy, no muy común ver colectivos, aunque, claro, en una época de nuestra historia ecuatoriana se dieron un montón de cambios. La crisis financiera hizo que los artistas con un interés de no morirse de hambre, por así decirlo, empezaron a formar agrupaciones de artistas para empezar a trabajar y mover cosas, mover presupuestos, ya que no había dinero. Entonces, creo yo que, no sé, el artista, porque, bueno, no salimos de la Facultad de Artes como artistas, sino como licenciados en Artes Plásticas. El artista ya se hace en la práctica, en la vida diaria, en todo momento. Entonces, creo yo que, o sea, lo que nos motiva es muy, muy diferente. Yo realmente, por ejemplo, en mi paralelo es difícil encontrarme con alguien que comparta lo mismo que yo. ¿Cuál sería o qué le dirías tú al público para que se dé cita esta Semana del Arte y pueda compartir con ustedes? Pues que están cordialmente invitados. Las aulas están abiertas, igual si es que quieren formar parte de nuestras clases y un poco más o menos empaparse de lo que aprendemos, de lo que hacemos ahí, de todas las pautas que se toman en cuenta para formar a alguien que va a salir de licenciado en Artes Plásticas. Visítenos si es que tienen algún tipo de curiosidad al respecto y quisieran aprender más, pues nosotros estamos totalmente a las preguntas que lleguen, no tenemos ningún reparo en ello. Somos nosotros quienes igual hacemos una especie de recorrido si es que lo necesitan o si lo requieren. Y las aulas están abiertas. Que vengan y nos conozcan también. Emilia. Claro, hoy estuvimos con Sofía Mosquera. Ella es estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Y conocimos la participación activa del público en la semana. Sofía nos comentó que, por ejemplo, el público puede verse inmerso en el guión. Además, las puertas de las clases se encuentran abiertas, así que puede ir el público y pueden formar parte de estas clases con el fin de aprender. Además, nos comentó que ellos ya no solo están inmersos en todo sentido, como en el montaje y en la curaduría. Su visión, al entrar, además nos comentó que cuál es una visión para poder entrar en una galería. Ella nos dijo que se debe apelar a lo sensitivo y observar cómo están distribuidos cada elemento en el espacio. Además nos comentó que los artistas son seres bastante terrenales.

Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, 7 de la mañana. Bueno, y ahora nosotros queremos contarles a ustedes que con gritos, improperios y violencia, un hombre expresó su disgusto por el concierto al que asistió. Agencia EFE informa, la Policía Nacional de España detuvo en el Auditorio Nacional en Madrid a un hombre que tras interrumpir a la orquesta que actuaba en ese momento silbando y profiriendo improperios, tiró un celular al escenario que impactó contra un violinista tras agredir a un vigilante de seguridad. La orquesta de la Comunidad de Madrid interpretaba con el pianista Javier Perianes el concierto para piano y orquesta en la menor de Grieg, la pieza de Emilio Aragón, la flor más grande del mundo de su proyecto Mosaico de Sonidos que desarrolla la ONG Plena Inclusión, las posibilidades expresivas de personas con discapacidad. En ese momento, según explicaron a EFE, Emergencias Madrid y fuentes policiales, un hombre comenzó a gritar frases ininteligibles en las que solo se entendía Miliki, el conocido payaso y padre de Aragón. Fue entonces cuando el detenido, un español de 64 años, arrebató el teléfono que llevaba la empleada del auditorio y lo arrojó al escenario golpeando a una de las violinistas, por lo que fue reducido por los vigilantes de seguridad del auditorio y posteriormente entregado a los agentes de la policía. El alborotador dijo a los agentes que había pagado por la actuación y que tenía derecho a quejarse si no le gustaba, según las fuentes. Instituciones educativas recordaron los 128 años del fallecimiento de Juan Montalvo. La prensa local nos informa, los estudiantes de 10 unidades educativas de Ambato rindieron homenaje al escritor ambateño Juan Montalvo el pasado martes 17 de enero. Los alumnos dejaron flores al pie del cofre que guarda el cuerpo embalsamado del intelectual, al recordarse los 128 años de su muerte. Durante las visitas, los educandos recibieron charlas de Carlos Miranda, director de la Casa de Montalvo, quien contó hechos importantes de la vida del escritor conocido como El Cervantes de América. Asistieron las unidades educativas Juan Montalvo, Pedro Fermín Ceballos, Luis Martínez, Carmen Barona y otros. Montalvo falleció en París el 17 de enero de 1889. Tras su fallecimiento, lo embalsamaron y enviaron el cuerpo en julio del mismo año a Guayaquil. Pero el clero de la época se opuso a que el cuerpo del escritor fuera enterrado en el cementerio. Esto como una retaliación por sus escritos en contra del clero. Una vez superado el problema, los guayaquileños lo enterraron en su camposanto. Según Miranda, allí permaneció durante 43 años hasta que en abril de 1932 los ambateños construyeron su mausoleo edificado por el arquitecto Jorge Mideros y fue traído a Ambato con un recibimiento apoteósico. Y Cuenca inicia su proceso para encontrar al director de su orquesta sinfónica. La Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica de Cuenca informa a la ciudadanía que el cargo de director ejecutivo de la entidad cultural está disponible y a la vez hace un llamado a los interesados a que envíen sus perfiles para el proceso de selección del nuevo titular. Los requisitos a considerar para el cargo de director ejecutivo son tener nivel jerárquico superior de libre nombramiento y remoción, por ejemplo, ser mayor de edad, no tener impedimento para ejercer cargo público, título de tercer nivel registrado por la CNESID, experiencia mínima de 3 años en administración pública y gestión cultural, manejo oral y escrito del idioma inglés, disponibilidad inmediata para el ejercicio de funciones a partir del 1 de febrero del 2017. La fecha límite para la aplicación al cargo es del 24 de enero hasta las 16 horas. Las carpetas con documentos en copias simples se receptan en la unidad administrativa de talento humano de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Finalmente, el miércoles 25 de enero, en sesión extraordinaria, la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica de Cuenca seleccionará las carpetas y remitirá al Ministerio de Cultura y Patrimonio para la designación del cargo de director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Por razones de salud, el anterior director, Patricio Torres Harris, se acogió a los beneficios de la jubilación tras desempeñarse como director ejecutivo de esta Orquesta Sinfónica de Cuenca desde marzo de 2008. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Y cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien se enlaza vía telefónica con el musicólogo Juan Muyo Sandoval. Abordarán el tema de la revista Traversari número 3. Darío. Sí, efectivamente, como nos ha anunciado nuestra compañera Laura, está con nosotros ya el musicólogo Juan Muyo Sandoval. Está con nosotros para hablar sobre lo que es la revista Traversari edición número 3, que ha sido presentada al público recientemente. Nos acompaña vía redes sociales. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Sobre todo por esta difusión que se hace a este valiosísimo número 3 de la revista Traversari. Esta edición está dedicada de manera especial a la población afrodescendiente. ¿Cuál ha sido la iniciativa o el objetivo para que sea ese tema el que lo hayamos topado en esta edición? Sí, por lo menos hay dos razones. La primera es que los fondos orales, las fuentes orales, los archivos sonoros y en general publicaciones sobre las culturas sonoras y la música afrodescendiente no ha sido difundida y sobre todo producida en el Ecuador. Sí, publicaciones sobre música, por ejemplo, marimbera o sobre de la provincia de Esmeraldas o la música de la bomba del Chota, por ejemplo, no tiene, pese a su importancia, un parangón en las publicaciones, algo paralelo que le legitime como una importante cultura en el país, con una presencia histórica. Entonces, si tenemos un par de libros, quizá uno publicado por el doctor Carlos Cova sobre la literatura afrochoteña, y tenemos un libro de Roberto Escobar publicado en Esmeraldas por Limber Valencia, por ejemplo, quizá algún otro, un libro que lo publiqué yo con el Instituto Iberoamericano de Patrimonio sobre cantos cimarrones, tal vez habrá unas dos publicaciones más, y eso es todo en el Ecuador. Eso es lo uno. La otra es porque estamos asistiendo, y esto fue una iniciativa del vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, en el decenio de la cultura afrodescendiente declarado por la UNESCO. Entonces, estos dos elementos fueron los que motivaron de alguna manera a hacer un número monográfico. En el sentido de que, como usted nos ha mencionado, que esta revista está dedicada a la población afrodescendiente porque no ha habido un material de investigación de estas poblaciones, ¿qué le significa al Ecuador entonces tener esta revista edición número 3 con un amplio bagaje de investigación? A ver, uno es que el Ecuador, digamos, en los últimos años habla de interculturalidad, por ejemplo. El Ecuador habla de memoria, el Ecuador habla de patrimonio, el Ecuador habla de una cultura democrática, y eso tiene que reflejarse en su producción cultural material también, en sus pensadores, en sus publicaciones. Si es un país que habla y no hace, indica que vamos en retroceso sobre el debate acerca de los pueblos y pues, de las expresiones de cada y una de las culturas que tiene nuestro país. Entonces, la idea central es que hay dos niveles. Uno, el musicológico, antropológico, histórico, en el que debe debatirse. La bomba del Chota, igual importancia tiene a este respecto. No hay más que muy pocos insumos, digamos, editoriales en cuanto a su riquísima manifestación oral. Entonces, básicamente sería estos los dos aspectos que llevaron, entre otras cosas, por supuesto, que es la investigación etnomusicológica, antropología sonora, la misma historia y la memoria oral, la que permitió sacar a este número. Perfecto. Otro tema que llama bastante la atención es que en esta ocasión, por primera vez, ustedes presentan en la revista Traversari los ganadores de un concurso nacional de ensayo que lanzaron al público. ¿Nos puede comentar detalles sobre este concurso? Claro, justamente por el diseño afrodescendiente, igual fue una iniciativa de la presidencia de la Casa de la Cultura, a través de la revista hacer una convocatoria para poder generar una mayor investigación acerca de la de esta cultura musical. La temática fue la música y la danza en los pueblos afroecuatorianos y se tuvo justamente en la revista número 2 la posibilidad de convocar públicamente. Fueron alrededor de entre 10 a 15 trabajos, ensayos, los que se enviaron de muchísimo nivel y se delegó un jurado de tres personas, de un académico, un investigador afrodescendiente y un investigador de acá del Ecuador, para que hicieran la evaluación. Ellos sacaron dos premios, que era el primero y el segundo lugar, con una cantidad de dinero que la Casa de la Cultura gentilmente había ofrecido a través de su presidente. Cuanto a los trabajos que ustedes pudieron recibir, no sé si se puede dar a conocer, ¿cuáles son los temas que los pensadores, los intelectuales afrodescendientes están buscando difundir? Gente que de alguna manera viene o ha venido vinculando en el 90% son estudios académicos, casi, digamos, como casi todos particularistas escriben en la revista Tarotani, sin querer buscar que la cultura viva y la oralidad siempre estarán presentes. Entonces, este es el punto quizá más importante. Hay rigurosidad conceptual, rigurosidad teórica, rigurosidad investigativa, pero sobre todo la participación de las culturas vivas. Uh-huh. Y esto es lo que pondera la revista. Ahora bien, ¿qué sentido tiene esto para el Ecuador, para la gente que tal vez no pertenece a la cultura afrodescendiente, pero llega a tener este material? ¿Qué sentido tiene que ellos conozcan de esa cultura? Bueno, uno es que somos diversos, y esto es importante en el Ecuador entender, no hay minorías que no deben ser respetadas en su pensamiento, en su oralidad, en su manera de hablar, en su manera de ser, en su cultura, en sus saberes, en sus diálogos que establecen permanentemente a través de las problemáticas sociales, y entre esas está la música. La gente, todos expresamos la vida bailando, todos expresamos la vida cantando. A veces lloramos, a veces nos alegramos, a veces tenemos sentimientos de amor, sentimientos de congraciarnos con alguien, con algo de la naturaleza, con paisaje, con una comida, con diversos elementos que nos permiten tener memoria. Entonces la música, nuestra sonoridad, nuestra palabra, nuestra poesía, nuestro verso, es quizá lo más importante que tiene el alma de la gente. Y esto, cuando lo expresa el pueblo afrodescendiente en el Ecuador, nos construye, nos dice al Ecuador que somos parte de las diversidades, que en nuestra sangre llevamos un 10% de afros, todos los ecuatorianos, que en nuestra alma está implícita un canto, un plato, una manera de ser que nos corresponde participarnos. Entonces, la música contribuye a construir un país. La sonoridad, la palabra, el verso, construye o nos aporta la construcción de una sociedad cada día más consecuente con lo que es el universo, o sea, la participación universal en la sociedad, en la economía, en la cultura, en la ideología, en la historia. Entonces, el aporte de la revista es a abrir estos debates, a encontrarnos, pero a través de quizá otros paradigmas, que es lo sonoro, que es lo artístico, y es el aporte más importante de este tipo de medios. Es decir, repensarnos las sociedades a través de otros modelos de pensamiento, en este caso del sonido, en este caso de la palabra, de la oralidad, que es lo que llamamos nosotros. Entonces, las publicaciones no solo nos dejan registro documental, es decir, estos pueblos existieron, estos pueblos subsisten pese a las adversidades. Estos pueblos en su lucha histórica dentro de los procesos de dominación nos han dado una gran lección de supervivencia, de lucha. Entonces, cuando oímos a esas señoras, a esas matronas cantar, está cantando la diáspora, está cantando las culturas de estas transatlánticas que vinieron desde lejos, desde el otro continente, y ahora son andinas o son esmeraldeñas, por ejemplo. Entonces, es algo que el mundo actual debe comenzar a entender. Uh-huh. Son diversos elementos de comunicación. En este caso nos estamos comunicando con el canto, con el movimiento. Uh-huh. Perfecto. Y eso, en pocas palabras, dice mucho. Uh-huh. Perfecto. Y bueno, casi para cerrar este encuentro, quisiera que nos comente qué es lo que se está trabajando ya revista Atravesar y edición número 4. No sé si nos puede adelantar algunos temas o algunos invitados que estarán presentes en esta edición. Claro, hay dos números monográficos en mente, y eso hay que agradecer a la gestión del vicepresidente Gabriel Cisneros, ¿no? Sin su empuje, sin su visión, es decir, el Ecuador no contaría con este aporte fundamental para la musicología ecuatoriana y la música ecuatoriana, la música popular y académica. Entonces, el número 4 tiene que ver con música, danza y género en el marco de la posmodernidad. Ese es un debate muy importante, porque estamos hablando de la mujer en la danza y en la música. Tema monográfico con un debate social, ecológico, antropológico, que en la cual han sido invitados vinculadas justamente al comité editorial Mujer Ligadora. El otro número, el número 5, tiene que ver con el pueblo mantubio, igualmente invisibilizado, igualmente con muy poquísimos recursos y publicaciones con respecto a lo editorial. Es decir, tampoco tenemos mayores investigaciones desde la música, pese a ser una cultura riquísima, ha sido postergada en la historia. Desde la muerte de Eloy Alfaro, desde que el proceso liberal fue, digamos, coartado un poco, también se coartaron muchas de las voces mantubias. En eso nosotros queremos despertar, y se ha invitado, igual articulado, De gran importancia para el debate. No sé, el doctor Jorge Núñez está en la lista de invitados, del investigador Wilman Ordóñez de Guayaquil, igual el historiador Ángel Emilio Hidalgo, mujeres también están, etcétera, que van a darnos una pauta de lo que de lo que son estos fundamentales dos números, pero realmente interesantes, importantísimos, que van a ayudar muchísimo a la gente y nos van a abrir varios diálogos y varios conocimientos sobre estas culturas y sobre estas manifestaciones o problemas también no debatidos de nuestro país. Perfecto, entonces nosotros nos mantendremos al tanto, a la espera de lo que será la edición 4 y 5. Mientras tanto, les invito al público a que se acerque a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera especial a la vicepresidencia, a retirar esta revista, Traversar, edición número 3, dedicada a la cultura afrodescendiente. Muchas gracias, Juan Muyo, por acompañarnos aquí, director de esta revista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a su prestigioso programa y a la radio, la Casa de la Cultura, una radio histórica por excelencia. Gracias. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Bien, amigos, continuamos aquí en el informativo Cultura en Acción. Usted se informa a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940M en Pichincha, a nivel nacional e internacional, a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es, también www.radiocce.com y en su teléfono celular a través de la aplicación Radio CCE HD. Vamos a dar paso a la información que encontramos en las redes sociales sobre eventos culturales. Quiero darles a conocer algunas actividades. Por ejemplo, nos comparte Marilyn Petito sobre las presentaciones que realizarán aquí en la ciudad de Quito. Les recordamos, ellos nos visitaron esta semana. Nos dice, desde Argentina, Mersulina y La Petito en la obra Paloma Negra. Tienen funciones el 19, 21 y 22 de enero. El jueves y el sábado, tanto 19-21, su presentación será a las 19 horas, del domingo 22 a partir de las 18 horas. El costo para el ingreso a esta obra es de $6.50 general y estudiantes y niños $5. Las presentaciones se estarán realizando en la Casa Mitómana, de manera especial, sí, en la Casa Mitómana ubicada en la calle Martín Utreras, N31-296 y Mariana de Jesús. Se encuentra en el sector centro norte de la capital de los ecuatorianos. A las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 de la mañana con 24 minutos, y continuamos aquí en Cultura en Acción, y nos vamos con Jesús Patiño. Lo tenemos también en la red social. Él nos comunica información más bien de ámbito turístico. Nos dice Quilotoa Tour nos invita a darnos una aventura por la provincia del Cotopaxi. Nos dice, vive una aventura en la Laguna Verde Esmeralda del Quilotoa y otros destinos de la provincia de Cotopaxi. Esto se realizará el próximo 29 de enero. ¿Quieren tener mayor información? Pueden visitarlos a ellos. Pueden visitarle la información en Jesús Patiño o de una vez al evento Quilotoa Tour Aventura en la provincia de Cotopaxi. También tenemos más actividades. Rama de Plata nos invita a la confitería, espectáculo de teatro y títeres a cargo del grupo Rama de Plata, todos los domingos de enero a las 12:30. La cita es en el Titiriteatro de Rana Sabia. Así que a observar esta obra, La Confitería. Hay varias actividades que nosotros les estamos compartiendo con todos nuestros oyentes para que sean parte de la oferta cultural y artística que generan los gestores culturales. Diego Aguirre también nos comparte. Diego y sus sueños de cartón se va a presentar del 7 al 29 de enero, sábados y domingos a las 11:30. Esto es en el patio de comedia. Se ubica en la 18 de septiembre entre 9 de octubre y Amazonas. La entrada general a este espectáculo es de $6. Y hoy jueves 19 a las 19:00, taller de teatro con alumnos de los colegios 10 de agosto y Colegio Nacional 6 de diciembre. La facilitadora será la maestra Teresa Ramos. Esto en la Casa de la Cultura Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Chimbacalle, sector de Mojanda. Y Lorena Pucahuarmi nos comparte ciclo de cine y despojo del territorio. Este viernes 20 de enero a las 18:00, esto tiene lugar en Flaxo Cine, así que a darnos cita en este lugar. Habrá también un foro posteriormente a las presentaciones de cine y la entrada es completamente libre, así que asistir a esta exposición de cine que nos presenta Flaxo Cine. Se encuentra ubicado en el sector centro-norte de la capital de los ecuatorianos por la calle Pradera y también la República. Y el día de mañana, viernes 20 a las 9 de la mañana, el laboratorio actoral del grupo Contra el Viento abre sus puertas a los artistas interesados en nuevas técnicas y la propuesta del etos barroco del actor en la escena, para actores profesionales y estudiantes de teatro. Fundación CAIPAE, Sala Contra el Viento, esto es la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en La Merced, en el Valle de los Chillos, frente al Parque Central. Será de 9 de la mañana a 13:00. Perfecto, tenemos todas estas actividades culturales para asistir, observar y conocer. Hoy hay algo especial, Laura. Nuestra cita de las 10 de la mañana. Así es. Estaremos contándoles más adelante algunos de los detalles que recogerán nuestros compañeros y compañeras, Vox Populis, testimonios de los organizadores y que de alguna forma pues conoceremos esta nueva forma de trabajar que realizaremos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de poder trasladar a un determinado espacio estos grandes encuentros culturales que existen aquí en nuestro país. Sí, la invitación es para que ustedes también estén con nosotros, con las personas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con todos los diablos de las diferentes comunidades del Ecuador. Habrá los diablos de Píllaro, también el Ayahuma, los diablos Cantuñas, los diablos de Jujande, la costa ecuatoriana. En fin, esa es la propuesta que se ha realizado, los diablos se toman la mariscal, que lleguen todos los diablos del Ecuador, desde las diferentes comunidades y culturas, a que se den cita acá en la ciudad de Quito, donde podamos conocer más de esta tradición y la presencia del diablo en nuestra cultura. Bueno, y en este instante nosotros nos vamos a separar por unos minutos porque vamos a escuchar mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con nuestro siguiente invitado. 8 de la mañana con 28 minutos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Quito y el Comité Cultural La Mariscal presentan. Primer encuentro etnográfico del Ecuador. Los diablos se toman la mariscal. Jueves 19 de enero, 10:00. participan 200 diablos de varias comunidades del país en la toma simbólica de la Plaza del Teatro, y a las 19 horas se tomarán la Plaza Quinde, ubicado en la calle Foch. Viernes 20 de enero, 10 horas, Festival de Diablos, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Les esperamos! ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca, Ulises de Estrella. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita al octavo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Martes 24 de enero, 11 horas, en el hemiciclo de la Flaxo. Además, a las 12 del día, podrá participar de la fiesta de Alacita, dedicada al dios Aymara de la abundancia, El Equeco. Hall de la planta baja de la Torre 1 de la Flaxo, Ecuador. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta Intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Y cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos... nos acompaña vía telefónica el licenciado Marcelo Noguera, el expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Morona, Santiago. Laura, tú tienes la palabra. Realizamos en este instante un enlace telefónico con el presidente de la Casa de la Cultura, núcleo de Morona, Santiago, Marcelo Noguera. Vamos a hablar sobre el primer encuentro internacional de poesía Galo Lara Noguera, así como también las actividades que se desarrollarán en el marco de los 27 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Morona, Santiago. Bienvenido, gracias por aceptar este diálogo. Bueno, muchas gracias. Realmente nosotros hemos concluido el año 2010 con mucho éxito y nos apremiamos a recibir este año 2017 e iniciamos celebrando los 27 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Benjamín Carrión, núcleo de Morona, Santiago. Para esto hemos previsto algunas actividades, entre ellas una sesión solemne con los miembros, compañeros, con las autoridades, y además de eso pues tendremos la oportunidad de recibir a las delegaciones de algunos países para el primer encuentro de poesía internacional, de poesía en el nivel internacional, y tanto con compañeros, con poetas del Ecuador, de la localidad. Este encuentro tendrá lugar el 27 de enero en su primera parte y el 28 de enero en su segunda parte. Le cuento que tenemos 8 visitantes que vienen de los países de Perú, de Colombia y también de España. Y pues sumarán un total de 20 artistas o 20 poetas que se presentarán en estas dos partes, tanto el viernes 27 como el sábado 28, en estas celebraciones de los 27 años de creación de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago. Tengo entendido que ustedes, además de estas actividades que desarrollarán este 27 y 28, también están trabajando dentro de lo que tiene que ver con la mancomunidad de las provincias del sur. Así es, el día viernes 20 nos reuniremos en el capital de la provincia de Cañar, en Azogues, los 6 presidentes que conformamos la mancomunidad de los núcleos de la Casa de la Cultura del Sur. Son pues de la provincia de Zamora, Morona Santiago, Azuay, Cañar, El Oro y Loja, en la que estaremos abordando sobre la nueva ley de cultura que fue aprobada el 30 de diciembre y que hay algunos tíos que debemos pues propender a un análisis y por sobre todo esto la reglamentación de las elecciones que se aproxima, ya que tenemos 120 días para presentar este documento de la del proceso de elecciones, este entiendo que será para el mes de abril o mayo, y es de esta reglamentación la que tenemos que proponerlo, a analizarlo y estudiarlo, y sobre eso también pues tenemos que analizar en que tenemos dentro de las competencias de la nueva ley de cultura sobre lo que concierne al núcleo de Pichincha, es decir, pues tendremos que preparar ya el inicio de este núcleo de Pichincha. Igualmente pues tendremos que conocer la sede nacional de las Casas de la Cultura, lo que antes era la matriz. Esto en lo que concierne a la mancomunidad, estaremos abordando algunas temáticas y entre otros aspectos de la conformación de esta unidad de nuestro sur. Por otro lado, también pues están abordando la ley de los recursos, ¿no?, del desarrollo de los recursos de la actividad tanto del petróleo como la minería en la ley especial de la región amazónica. Esto lo hemos abordado, estamos en la parte de la socialización con los señores asambleístas que han estado pues en las diferentes provincias de la región amazónica. Hoy estuvieron acá en Macas, en Morona, Santiago, y mañana estará en la provincia de Pastaz, donde posiblemente nos reunamos todos los compañeros, los 6 presidentes de la región de la Amazonía, para tratar de conseguir al menos un 1% o 2% de este rubro, que es en lo que se refiere a la exportación de cada barril de petróleo en favor de la cultura de la región amazónica, paralelamente pues al servicio que tienen los GATS, sea el GATS provincial, los GATS municipales o parroquiales. También queremos que se sume este pedido de la casa de las Casas de la Cultura y que se beneficien de este recurso de la exportación del petróleo y también pues de la minería. Ojalá pues tengamos esa acogida como lo han ofrecido los señores asambleístas y podamos mejorar nuestra situación, ya que la cobertura en nuestras provincias, por ser demasiado dispersas y geográficamente grandes, no hemos cumplido con los cantones, y es el reclamo que hemos tenido por el bajo presupuesto que tenemos. Incluso en este periodo 2017 el presupuesto nos llega apenas a $180,000 y algo así como $30,000 o $35,000 para actividad cultural, lo que no nos permite cumplir con los derechos culturales de los ciudadanos de la provincia y el país. Presidente, usted nos mencionaba que van a hacer algunos análisis respecto de la ley para la construcción de este reglamento. ¿A dónde se entregarán todos estos análisis que ustedes realizan con la mancomunidad? Estaremos en la provincia de Cañar, en la ciudad de Azogues, tratando sobre el análisis, la ley orgánica de cultura. Eso es especial, y aparte pues de la misma mancomunidad en cuanto se refiere a la organización y algunas cosas que abordaremos, entre eso la estabilidad de los compañeros que laboran en la institución, ya que los presidentes próximamente pues en el mes de mayo tendremos que estar ya prestos para dar paso a los nuevos directores. De esta manera se eliminan ya los presidentes de los núcleos provinciales, quedando solamente directores, y para esto proceder a la elección. Y esto estaremos conociendo para presentar en la Junta Plenaria, que será el próximo martes 24 de enero en la capital del Ecuador. Es decir, que todas las resoluciones que ustedes obtengan serán presentadas en la Junta Plenaria. Definitivamente estaremos presentando una propuesta de apoyo pues al pedido de los restos de compañeros de los 24 provincias, de las 23, más la creación de Pichincha, pues en todo caso, este será el tema que estaremos nosotros dependiendo si es que el llamado a esta junta plenaria es de carácter ordinario o extraordinario. Y hay que conocer el llamado mismo. Si es de forma ordinaria, pues podemos abandonar incluso asuntos varios, pero si es de carácter extraordinario, no será un punto específico que se tratará en esta junta plenaria el martes 24 de enero. ¿Qué ha significado para usted estar precisamente celebrando los 27 años de la Casa de la Cultura del Núcleo de Morona, Santiago? Bueno, Laurita, estos son los 27 años que nosotros, pese a esos limitados recursos económicos, hemos llegado en imagen institucional, en trabajo, a toda la provincia, quizás con nuestros servicios culturales, que son las danzas, la música, el teatro, que son las actividades que estamos presentando continuamente en cada uno de los sectores, sea en esto en las parroquias, en las celebraciones cantonales. Y en fin, nuestro aporte ha sido en ese sentido, ya que los recursos económicos no nos han posibilitado desarrollar capacidades en los 12 cantones de nuestra provincia. Este es un gran limitante, pero sin embargo, la imagen institucional ha quedado muy bien en la provincia. Y creo que todos los núcleos del país hemos tratado, hemos fortalecido este trabajo, pese a los limitados recursos económicos. Sin embargo, pues, estoy muy satisfecho y creo que esta celebración de 27 años está para enfocar lo que nosotros dejaríamos para el próximo directorio, especialmente los bienes muebles y inmuebles como son. Nosotros tenemos un edificio, tenemos dos terrenos grandes, donde hemos proyectado en algún momento construir un ala. Y tenemos también un espacio de aproximadamente 25.000 metros cuadrados para que se pueda fortalecer alguna actividad dirigida a los pueblos y a las nacionalidades de la provincia. Queríamos conocer también que usted nos comente quién es Galo Lara Noguera, que precisamente lleva el nombre de este primer encuentro internacional de poesía. Bueno, Galo Lara Noguera es un poeta, escritor, historiador de nuestra provincia, que prácticamente no está radicado en nuestra provincia, pero desde el lugar donde se encuentra, pues sigue escribiendo o contribuyendo al desarrollo cultural de nuestra provincia, con sus libros, con su arte, y esto es lo que nos ha permitido al directorio presentar este homenaje de este primer encuentro nacional de poesía con el nombre de Galo Lara Noguera en este primer año. El segundo año de institucionalizarlo y de continuar, pues llevará el nombre de quienes están pues en esta misma posibilidad de ser quienes hayan contribuido al desarrollo de la literatura, la poesía, el engrandecimiento cultural de nuestra provincia. En el caso de los extranjeros, ¿cómo se hizo la convocatoria para que puedan darse cita estos 8 personajes del ámbito de la literatura? Laurita, debo informarle de que muchas veces hay la preocupación de los costos. Realmente nosotros hemos hecho una invitación a los diferentes poetas de todos estos países, de Perú, de Colombia y de España, para que ellos estén aquí. No nos cuesta absolutamente nada la presencia de ellos. Ellos ponen sus pasajes para llegar hasta esta ciudad. Nosotros contribuimos con lo que es la estadía, la alimentación y tal vez algún recorrido turístico, aparte de las preseas del diploma que estamos entregando de esta presentación. Le cuento que más funcionamos con las grandes amistades de estos países. Entre ellos, pues, podemos dar a conocer quiénes estarán con nosotros. Son Javier Villegas, de Perú, Ángel Larrea, Luciano Berger, Madeleine Sosa, Miriam López, Consuelo Salas, Raúl Ramírez, desde Ecuador, Manuel Álvarez, desde Colombia, Gerard Garcés, de España, Cristina Pombosa, de Ecuador. De la localidad estará Juan Merino, estará también el compañero Marco Alulema, Guido Molina, Patricio Guzmán, Isabel Jaramillo. También tenemos el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, Ramiro Caiza, Rubén Darío Molina, de Ecuador, entre otros que estarán presentes en este primer encuentro internacional de poesía. Presidente, entonces la cordial invitación para que el público se dé cita este 27 y 28 hasta Morona, Santiago. Bueno, en lo posible, invitar a todos los compañeros de los diferentes núcleos del país para que nos acompañen a esta celebración de los 27 años de creación de la Casa de la Cultura, núcleo de Morona, Santiago. Le esperamos, pues tenemos nuestra ciudad, nuestros compañeros, que vivimos pues, en un ambiente muy hospitalario, una región caracterizada por el verdor amazónico, llena de paisajes, una gastronomía que es una de las mejores del país, y pues de ríos aún, pues con cascadas, una naturaleza que limita a usted a disfrutarlo, ya que aquí hay continuamente concursos de rafting, de canotaje, en sí, hay muchísima diversión en el entorno natural de nuestra provincia. Amigos, esta ha sido la participación del presidente de la Casa de la Cultura, núcleo de Morona, Santiago, quien nos ha hecho la cordial invitación para este 27 y 28 de enero a celebrar los 27 años de creación de la Casa de la Cultura, núcleo de Morona, Santiago, en el que habrá el primer encuentro internacional de poesía Galo Lara Noguera, así como también otras actividades que se desarrollarán en el marco de esta celebración. Gracias a usted por habernos acompañado. A usted, Laurita, muchas gracias y saludos a los compañeros del núcleo de la Casa de la Cultura. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Bien, amigos, ahí teníamos la entrevista con Marcelo Noguera. Nos enlazamos hasta la Amazonía ecuatoriana. Tenemos las 8 horas y 47 minutos en el territorio nacional continental, una hora menos en las Islas Encantadas, en Galápagos. Queremos darles a conocer información valiosa para que usted sea parte de las actividades culturales que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recuerdo, hasta este 31 de enero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibirá todos los trabajos narrativos, sea una obra, un cuento, una novela, una obra de teatro o un guión de cine, para que usted pueda participar en el quinto curso Taller de Formación de Guionistas de Cine y Televisión, que lo impartirá el dramaturgo cubano Gerardo Fernández García. Usted debe hacer llegar estos trabajos hasta el 31 de enero en el correo electrónico. Gerardo, ponga mucha atención, Gerardo, cfg2017@yahoo.com. ¿Quién es Gerardo Fernández? Rápidamente le cuento. Él es profesor titular de la Facultad de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes de Cuba. Autor del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramático, que registra 4 ediciones ya, 2 en Cuba, 1 en Ecuador, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y la cuarta se encuentra realizada por Amazon. También ha sido distinguido por la Orden de la Cultura Nacional Cuba 1983, artista de mérito de la televisión cubana, y también con el Premio Coral del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en 1987. Así que todos enviar nuestros trabajos narrativos a gerardocfg2017@yahoo.com. Tenemos otra información, Emilia. Claro que sí, les recordamos la cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en un viaje por el cine colombiano que comenzó el pasado 14 de enero y se extiende hasta el 29 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, enlazada en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Las películas desde El Abrazo de la Serpiente, que será presentada el día de hoy, jueves 19, a las 19:30. Todo comenzó por el fin, sábado 29, a las 16:30. La película Gabo, la magia de lo real, que se presentará el día viernes 20 a las 19:30. Por su parte también tenemos Hongos, se presentará el día sábado 28 a las 18:40. También está Días Extraños, del sábado 28 a las 16:30. Confesiones a Laura, el lunes 23 a las 19:30, la mansión de Araucaima, el martes 24 a las 19:30, carne de tu carne, el miércoles 25 a las 19:30, la primera noche, el jueves 26 a las 19:30 también, y soplo de vida, el viernes 27 a las 19:30. Esto se lleva a cabo en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Información que nos llega desde el área de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que manifiesta que está suspendida la temporada teatral de Sex on the Yacta. En días pasados se había anunciado la realización de una temporada teatral en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión de la obra Sex on the Yacta, espectáculo promovido por la productora Ana María Valareso. Es necesario aclarar que dicho espectáculo no es organizado ni auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este caso, nos hemos limitado a facilitar la sala de teatro Prometeo para que se desarrolle esta temporada teatral, dando el mismo tratamiento que se da a todos los espectáculos que se presentan en las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero sí hay una obra que sí se va a presentar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de la obra Desvelos, de la actriz Ángela Sánchez, que llega a Quito luego de estar algún tiempo en Colombia, después de pasar por su país, España. La obra Desvelos, nos dice Sánchez, se trata de destapar lo femenino que mora en hombres y mujeres, y que es una obra que defiende la paz y la vida. Eso es lo que ustedes van a poder observar este 19 y también el 21 de enero en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. Se encuentra ubicada en el edificio de Los Espejos. La función será a partir de las 19:30. Desvelos ha viajado por varios países de Latinoamérica, mostrándose en festivales como el Noveno Festival Arte y Memoria y el Encuentro de Mujeres de Agua. Como actriz, Sánchez ha pisado los escenarios del Teatro Central de Sevilla, Teatro Cervantes, Teatro Moderno, etc. Además, ha participado en espectáculos como Málaga Crea, Sevilla Joven, Toledo Escena Abierta, entre otros espacios. El costo de la función será de $8 para un público preferencial y $10 para público general. Este viernes 20 de enero tendremos un 2x1, así que todos a apuntarnos a ser parte de esta obra, Desvelos. 8:52, 8:52, y hay intensa actividad cultural en San Antonio de Pichincha. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su extensión de San Antonio, animada por Rosa Ponce y el colectivo Manantial del Sol, promovieron durante el 2016 decenas de eventos artísticos culturales. La presencia de la Unión de las Naciones Unidas, UNASUR, alienta a los gestores culturales de las parroquias a generar actividades relacionadas con el turismo, artesanía, gastronomía y ancestralidad. El Plan Arte en San Antonio realizó 4 eventos mensuales en todos los géneros de arte: danza, teatro, poesía, cine, música, pintura, libros y talleres, muchos de los cuales motivaron conversatorios, foros, tertulias, estimulando la conciencia y participación comunitaria. A este grandioso impulso e interacción popular, con más de 48 eventos al año, se han sumado la Iglesia de San Antonio, rectores y directores de colegios y escuelas, colectivos artísticos como Manantial del Sol, la Asociación de Artistas Mitad del Mundo, además de grupos de la Casa de la Cultura Ecuatoriano, como Teatro Ensayo, la Camerata de la Casa de la Cultura, el Conjunto de Cámara y el Coro Nacional. Así que bien, buen trabajo de los compañeros y compañeras de esta extensión. Cuando son exactamente las 8:53, vamos a darles un adelanto de qué será el día de mañana el informativo Cultura en Acción. ¿Quiénes nos acompañan mañana? ¿Cuáles son los temas a tratar? Les contamos enseguida. Desde las 7:30 estará con nosotros Jonathan Salazar. Hablamos del cuarto internacional Nadaísmo Quito 2017. Posteriormente estará con nosotros Eduardo Villasís. Nuestro tema será hablar sobre la exposición Jóvenes Ilustradores, que se inaugura la próxima semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición bastante llamativa que tendrá también charlas y talleres. A partir de las 8:30, nuestro último invitado de mañana será el actor Manolo Morales. Hablaremos sobre la obra teatral La Prueba, que se presenta este fin de semana en el Teatro La Casa Toledo. Así que ponerse en sintonía con nosotros desde mañana, 7:30. Habíamos cerrado ya lo que circula en las redes sociales que comparten nuestros compañeros y compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, Darío ha hecho ya un adelanto de lo que tendremos el día de mañana en Cultura en Acción. Y con esto vamos a concluir este informativo agradeciendo a nuestros compañeros en la dirección Patricio Álvaro, en controles Diego Salazar, en la conducción Emilia Dávila y Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijo. Siga con nosotros que enseguida viene con ustedes la revista Rayuela, bajo la conducción de nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz y de Gabriel Caicedo. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.